Agustín Álvarez, bueno, buen día. Una nueva mañana, un nuevo sábado de hockey aquí en el estadio. ¿Cómo estás? Bien, acá cansada después de jugar dos partidos seguidos, así que sí, bastante cansada. ¿Hoy tocaron dos? Dos seguidos, sí. A veces toca uno, bueno, hoy sí, fueron dos. Hoy nos toca justo dos, así que la fecha que viene ya un poco más relajada, que nos toca solamente jugar uno. Encima hoy las dos caras de la moneda, ¿no? Derrota y victoria. Sí, pero bien, yo del primer partido me llevo una derrota que podría haber sido mejor. Empezamos medio mal, pero terminamos los últimos dos cuartos sabiendo resolver y pudiendo aplicar todo lo que veníamos entrenando, así que no fue tanta frustración porque logramos aplicar todo lo que veníamos entrenando, así que nos sirve igual. Y en la segunda fue una victoria amplia, pero también nos sirve para ir mejorando cosas y detalles que vamos practicando en la semana, tampoco relajarnos, así que nada, bien contenta, me voy bien. ¿Qué significa el torneo para vos? Nada, la verdad estoy muy contenta. Yo hace mucho tiempo que había dejado de jugar hockey y este año decidí retomar, siempre de la mano igual de Mariano, que para mí es el gran referente en el hockey. Así que nada, súper contenta. Aparte, estadio para mí es como mi casa, porque me crié acá prácticamente, juego acá, me inicié acá, así que nada, súper contenta también. ¿Y el torneo está bueno? Sí, está bueno, es muy dinámico. También le da oportunidad a un montón de chicas que por ahí no están federadas a poder jugar, claro. Así que nada, está buenísimo, sí. ¿Cómo? ¿El grupo? Contame un poco el grupo. El grupo es re lindo. La verdad que yo ya había jugado varios años con alguna de las chicas y nos conocíamos, pero también me hice compañeras nuevas y la verdad que todas muy copadas, muy buenas. Siempre tienen buena onda, mucha predisposición para todo, así que en los entrenamientos también se torna bastante dinámico. Así que no, re bien. Somos bastantes, así que eso también es lindo porque tenemos varias rotaciones, tenemos varios cambios y todas entramos con las mismas ganas en todos los partidos y nos motivamos entre todas. Hablaste de algo que es muy bueno, que es el tema de estar federado o no. Bueno, las chicas no están federadas, pero más allá de eso hay mucho compromiso en los entrenamientos, en los partidos y en lo que es el campeonato en sí, lo cual está excelente, está muy bueno. Sí, está genial. Al no estar federada no significa que no haya compromiso. Claro. Yo creo que pasa más por una cuestión de actitud y de ganas y de compromiso en decir, bueno, sí, yo me comprometí con este proyecto, vamos a terminar, vamos a cumplirlo y acá sobran las ganas, así que nada, estamos muy contentos con todo. A seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.